encuentra tapada, escondida, pero no del todo muerta en algunos episodios de la historia real que han ocurrido y que nosotros no sabemos que han ocurrido. Como por ejemplo aquella espléndida sublevación del año 1599 en la costa colombiana, cuando 80 comunidades de indios taironas se levantan a fines del siglo XVI, no solamente contra el pago de tributos, no solamente contra el trabajo forzado, sino también en defensa de sus tradiciones sexuales, que eran tradiciones de libertad. El machismo es un producto de importación en el Caribe, y eso suena ahora a chiste de humor negro, porque yo creo que esa es la región más machista del mundo. Pero la homosexualidad en tiempos precolombinos era libre en toda el área del Mar Caribe. Poco antes de descubrir el Océano Pacífico, Balboa arroja a los perros para que se los coman vivos a 80 indios homosexuales, porque como él dice, para ser mujeres solo les faltan tetas y parir. Y había divorcio en toda América. Esta idea de que uno quede encadenado para siempre, ¿verdad?, la mujer al hombre, el hombre a la mujer, es una idea importada. En toda América las parejas se hacían y se deshacían según lo decidiera el amor, que en el fondo es el único que tiene derecho a decidirlo. Hasta entre los aztecas, que eran tan represivos, terriblemente represivos, por ejemplo, condenaban el adulterio, castigaban el adulterio con la muerte. Pero hasta ellos tenían divorcio, y por sola voluntad de la mujer. Hasta ellos, bueno, por no hablar de otras culturas indígenas que vivían mucho más libremente. Pero con esto quiero decir que hay también una memoria de libertad que reivindicar, y una memoria de democracia, y una memoria de poesía. De poesía que está viva ahora en la realidad de nuestros días. Por cierto que una de las buenas cosas que han ocurrido en América en estos últimos años es la reivindicación de Nani como heroína nacional en Jamaica. Nani fue una jefa de esclavos cimarrones que estuvo a la cabeza de los esclavos cimarrones de Jamaica durante buena parte del siglo XVIII. Y que era mitad gente, mitad diosa, o sea, mitad mito, mitad realidad. Se sabe que existió, pero también se cuentan sobre ella muchas leyendas. Se dice que se lanzaba desnuda al centro de la batalla y que espantaba a los soldados ingleses por su desnudez maravillosa, y también porque lucía collares hechos con sus dientes, y que entonces les mostraba el culo. Y era tan mágica la Nani que a su culo llegaban todas las balas y se convertían en copos de algodón. Y por cierto que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento, porque han sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilado. O sea, muchas veces cosas que de otro modo estarían ya definitivamente muertas han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó, o a que las perpetuó la leyenda. Y el mito y la leyenda son al fondo metáforas colectivas, o sea, maneras de expresión que la historia encuentra para revelarse a pesar del silencio obligatorio y a pesar de la obligatoria mentira. El mito, por citarte un ejemplo, el mito de Tupac Amaru, ¿verdad?, es de una tal hermosura. Cuando matan al primer Tupac Amaru en la plaza del Cusco, lo decapitan, nace el mito de inmediato, ¿verdad? Es esa misma tarde nace el mito anónimo, inexplicable, misterioso, en la multitud que asiste llorando a la ejecución.

creían que cada uno de nosotros tiene dos memorias. Y que hay una memoria, la memoria individual, que está condenada a muerte. Como está condenada a muerte la cara que usamos en el mundo. La cabeza que usamos en el mundo. Que va a ser mordida esa memoria, la memoria individual, mordida por los dientes implacables del tiempo y de la pasión, y que terminará hecha polvo. Pero que hay otra memoria invulnerable, invencible, inmortal, que es la memoria colectiva. Y cuando yo estaba escribiendo Memoria del Fuego y buscaba alguna explicación de lo que hacía, y supe que esto era así, descubrí que en el fondo lo que yo estaba haciendo era tratar de recuperar para todos y no solo para mí, una memoria colectiva que me permitiera sobrevivir más allá de mi propia pequeña, insignificante muerte. Y también sobre el hecho mismo de escribir, fue muy revelador para mí, una vez que estaba en la biblioteca en Madrid, yo llevaba como 8 o 9 horas, estaba a la silla, porque Memoria del Fuego fue una alegría de la mano y también fue un tormento del culo. Horas y horas de biblioteca, 8 o 9 horas, leyendo un libro imposible, ¿verdad? Un libro de aquellos que yo creo que solamente yo tengo la paciencia, de un cura que escribió a principios del siglo XX, allá por 1908 o 10, cura boliviano, que estuvo viviendo con unos indios guaraníes que habían llegado al sur de Bolivia en busca del paraíso terrenal. Y a mí me interesa mucho la experiencia de los guaraníes como indios itinerantes en busca del paraíso, los nómades perseguidores del mundo sin mal y sin muerte. Porque en definitiva yo pienso que todos nosotros somos perseguidores del paraíso, que queremos bajar el cielo a la tierra y que a veces nos apuramos un poquito en eso y nos equivocamos, cometemos errores. Pero, ¿por qué no? Son buenos errores y son errores que se cometen mientras uno anda buscando el paraíso en la tierra, como los guaraníes. Entonces me parecía que ellos eran como una especie de metáfora de todo lo demás, y fue por eso que me estuve tantas horas leyendo aquel libro infumable, aburridísimo. Porque hay gente que aburre lo que toca. Yo no entiendo cómo se puede hablar de estos temas tan bellos y que el resultado sea tan aburrido. Curiosa alquimia, al revés. Pero al final, como una recompensa, encontré lo que buscaba sin saber qué buscaba. Había un vocabulario de estos indios, los indios chiriguanos, que son guaraníes establecidos en Bolivia, perseguidores del paraíso que llegaron a las espaldas del imperio de los incas mucho antes que los españoles. Y en ese vocabulario había una pequeña historia reveladora de todo, pero sobre todo reveladora de la responsabilidad del oficio de escribir. A principios del siglo XVIII habían llegado allí unos curas franciscanos, y esos curas franciscanos traían a las alforjas libros. Los indios chiriguanos nunca habían visto libros, jamás. No sabían lo que era el papel porque nunca lo habían visto, y no tenían palabra para llamarlo, porque uno solo tiene palabras para llamar lo que existe o para llamar lo que necesita. Y ellos no sabían que el papel existía ni sabían que podían necesitarlo. Y cuando preguntaron a los curas qué era eso, los curas les dijeron que esa era una cosa que servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Y cuando los indios supieron que el papel era una cosa que servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos, resolvieron llamarlo piel de Dios. Y ese es el nombre que el papel tiene en lengua chiriguana, piel de Dios. Y cuando yo lo supe, descubrí que en el fondo lo que uno hace escribiendo es eso, mandar mensajes a los amigos que están lejos, a los amigos que uno conoce y a los millones y millones de amigos que uno no conoce, pero que se hacen amigos a través de esa suerte de abrazo que es la ceremonia de la lectura. Y que esa era, al mismo tiempo, mi alegría y mi responsabilidad. Hablando Claro. Radio CCE.